From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En Israel, 9 personas murieron el lunes en un atentado suicida con bombas en Tel Aviv, lo que lo convierte en el ataque palestino contra Israel más letal en casi 2 años. También resultaron heridas docenas de personas a causa de la explosión que tuvo lugar a última hora del segundo día del feriado de las Pascuas Judías, Pesaj. El grupo militante palestino Yihad Islámica se atribuyó la responsabilidad de un ataque con bombas, y Hamas, que ahora lidera el gobierno palestino, dijo que el ataque estaba justificado. El portavoz de Hamas, Sami Abu Suri, dijo: le aseguramos a nuestros pueblos palestinos el derecho a defenderse, y esta operación es sin duda una reacción natural ante los continuos crímenes sionistas cometidos contra la población palestina. Por lo tanto, la ocupación es responsable de todos estos sucesos y del aumento de la violencia. Continuamente decimos que la ocupación será la responsable de los resultados provocados por la agresividad y el crecimiento de las ocupaciones, y por lo tanto, el problema está en los atacantes, y la población palestina se está defendiendo y tiene derecho a hacerlo utilizando todos los medios que estén a su alcance. La comunidad internacional criticó severamente el atentado. Israel acusó al gobierno palestino dirigido por Hamas de ser parte de un nuevo eje del terror, junto con Irán y Siria. Dan Gillerman, el representante israelí en la Organización de las Naciones Unidas, dijo: we will not passively allow human bombs, Katyushas or Qassams, to penetrate our territory. No permitiremos pasivamente que bombas humanas, misiles Katyusha o Qassam ingresen a nuestro territorio, maten a ciudadanos israelíes y pongan en peligro a nuestra gente. Que quede bien claro, Israel lamenta cada vida perdida, pero cualquier intento de equiparar una muerte provocada erróneamente, actuando Israel en defensa propia, con los bombardeos suicidas que atacan a mujeres y niños, es moralmente incorrecto y falso. El terrorismo es terrorismo, y nunca puede ni debe ser justificado. Teniendo en cuenta todo esto, señor presidente, y respetables miembros del Consejo, ¿qué harían ustedes? El grupo palestino Yihad Islámica dijo que los bombardeos fueron efectuados por un joven de Jenin llamado Sami Hamad. El diario Independent de Londres informó que Hamad solo tenía 17 años de edad, pero otros informes sostienen que tenía 21. En un video grabado antes de la explosión, Hamad dijo que el atentado estaba dedicado a los miles de prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes. El lunes se conmemoró lo que se conoce como el Día de los Prisioneros Palestinos. El atentado suicida con bombas se produjo solo días después de que el gobierno estadounidense prohibió a los ciudadanos estadounidenses, a las empresas estadounidenses y a las empresas extranjeras que operan en Estados Unidos el poder realizar negocios con la autoridad palestina liderada por Hamas. La semana pasada, Oxfam International advirtió que la crisis humanitaria en Cisjordania y en Gaza solo empeorará, mientras la comunidad internacional suspende la ayuda y rompe relaciones con la autoridad palestina. Según Oxfam, más del 60% de los palestinos viven con aproximadamente $2 por día. En Durham, Carolina del Norte, 2 miembros del equipo de lacrosse de la Universidad de Duke fueron arrestados y acusados de violación en primer grado y violación y secuestro por la fuerza en primer grado. El mes pasado, una estudiante negra de la Universidad Central de Carolina del Norte acusó de violación a 3 miembros blancos del equipo de lacrosse de la Universidad de Duke. La mujer fue contratada como bailarina para una fiesta del equipo de lacrosse realizada en una casa alquilada a la Universidad de Duke, y alega que allí fue golpeada, violada y estrangulada por 3 miembros blancos del equipo de lacrosse, quienes también le profirieron insultos raciales. Los jugadores de lacrosse, Reed Seligman y Colin Finnerty, son estudiantes de segundo año, de 20 años de edad. Ambos fueron arrestados hoy por la mañana, y la fianza fue fijada en $400,000. En India, los sobrevivientes del desastre de la planta química de Bhopal lograron finalmente obligar al gobierno indio a que tome medidas para limpiar el lugar donde se produjo la fuga de gas de 1984, que mató a miles de personas. El lunes, El primer ministro indio prometió limpiar la fábrica de pesticidas, así como también suministrar agua potable a los residentes locales y construir un monumento para conmemorar a las miles de personas que murieron a causa del desastre. En los últimos 20 años, los sobrevivientes han intentado obtener ayuda del gobierno indio y de la empresa estadounidense Dow Chemical. A principios de este año, un grupo de 40 sobrevivientes y activistas caminaron más de 800 kilómetros desde Bhopal hasta Nueva Delhi. La semana pasada comenzaron una huelga de hambre. En Nepal, continúan las protestas a favor de la democracia por 13º día consecutivo. El lunes, la policía mató a balazos a un manifestante. La BBC informa que la policía nepalesa arrestó a 25 funcionarios del gobierno por manifestarse contra el rey Yanendra dentro del Ministerio del Interior. Entre los detenidos se encuentran 4 funcionarios de alto rango. Se trata de la primera vez que funcionarios públicos fueron arrestados por unirse a las protestas de la oposición contra el rey. La Corte Suprema rechazó una apelación de 2 musulmanes de nacionalidad china que han estado detenidos por más de 4 años en la prisión militar estadounidense de la bahía de Guantánamo, a pesar de que el gobierno reconoce que fueron detenidos por error. Sus abogados dijeron que deberían ser liberados de inmediato, pero el gobierno de Bush rechazó la solicitud. Funcionarios dicen que no han logrado encontrar un país que acepte a los hombres tras su liberación. Ambos detenidos son uigures y no desean regresar a China por temor a ser encarcelados y torturados. En materia política, Mike Rabel, quien fuera senador de Alaska desde 1969 a 1981, se convirtió en el primer demócrata en anunciar oficialmente que buscará ser nominado por su partido para las elecciones presidenciales en 2008. Ferviente crítico de la guerra de Vietnam, promete retirar a los soldados estadounidenses de Irak. Gravel afirmó, el error del presidente Bush no merece cobrar la vida ni lisiar a ningún soldado estadounidense más. San Francisco conmemora el centenario del gran terremoto de 1906, que mató entre 3 y 6.000 personas. El terremoto, que fue uno de los peores desastres naturales en la historia del país, dejó por lo menos a 225.000 personas sin hogar, y destruyó 25.000 edificios. Mientras tanto, Rusia se prepara para conmemorar el 20º aniversario del desastre nuclear de Chernóbil. Un nuevo informe de Greenpeace afirma que los efectos en la salud del peor accidente nuclear del mundo fueron ampliamente subestimados. La Agencia Internacional de Energía Atómica sostuvo que la lluvia radiactiva de Chernóbil provocó 4.000 muertes adicionales debido al cáncer, pero Greenpeace estima el número real en 93.000. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.